veras que eres necia, de pies a la cabeza. No entiendes que no quiero ni siquiera ser tu amigo. Lo que hiciste conmigo no se perdona nunca. Preferiría matarme antes que aceptar disculpas. Yo nunca he sido malo y a ti te consta eso. Por eso es que no entiendo por qué la puñalada. Si te entregué mi vida, mi amor, mi cuerpo, mi alma. De veras te excediste, una traición no es paga. ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? Y yo te pago el precio. ¿Cuánto quieres por irte de mi vida? Por olvidar que un día yo te entregué mis besos. ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? Vamos a hablar derecho y de lo que me pidas te voy a ser honesto. Con tal de que me olvides, te doy el triple de eso. Por dejarme tranquilo, ¿cuánto vale tu olvido? Y yo te pago el precio. ¿Cuánto quieres por irte de mi vida? Por olvidar que un día yo te entregué mis besos. ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? Vamos a hablar derecho y de lo que me pidas te voy a ser honesto. Con tal de que me olvides, te doy el triple de eso.